los movimientos sociales progresistas reclamamos un código penal mínimo, la baja de la pena para los delincuentes y la baja de la edad de imputabilidad, a la par estamos pidiendo determinadas cosas que años atrás se consideraban de poca gravedad, sean consideradas delito, y lo hace el movimiento ecologista, lo hace el movimiento de derechos humanos, lo hace el movimiento de mujeres, lo hace el movimiento de desarrollo social, digamos, lo hacen muchos movimientos. En general, todos los movimientos sociales caen dentro de esa tensión. Por un lado no quieren aumento de pena y por el otro se está engordando el Código Penal. Si lo comparamos con el Código Penal de principio de siglo, que tenía 50 delitos, digamos que el Código ha engordado bastante. El problema es no creerse, pero por un lado está esa tensión en la cual hemos venido navegando, digamos, sobre la cresta de la ola, por un lado. Y por el otro está el hecho de no creerse la ilusión del Código Penal, de que poniendo penas graves se va a eliminar el delito, porque eso se probó con la pena de muerte. En Estados Unidos, en los estados que hay pena de muerte, hay la misma cantidad de asesinatos, no bajó, que en los estados donde no hay pena de muerte. O sea que a la hora de que alguien quiere matar a otro, no, ni siquiera piensa en la pena. O sea, es bastante difícil que piense en la pena. Y en ese sentido, a mí me parece que hay que pensar para el tema del femicidio, al margen de las leyes que se puedan dar, medidas de fondo. Por ejemplo, a nosotros nos están pidiendo desde fines del 2009, que se salió la Ley Nacional 26485, la Ley Integral de Violencia, el plan nacional que contiene esa ley, que ordena esa ley que hay que tener. Ese plan nacional tiene que ver medidas de orden público que se implementen en todas las provincias del país, no solo en la capital, servicios de atención y prevención de violencia contra las mujeres, capacitación a jueces y policías, espacios de refugio, lugares donde las mujeres puedan ir con sus hijos, formas de paliar el tema de la falta de autonomía económica que hace que las mujeres sigan viviendo en situaciones de riesgo. Y ese plan todavía no está. O sea, necesitamos el plan, necesitamos una partida presupuestaria que vaya al lado, porque un plan sin partida presupuestaria, sin fondos para implementarlo, es un poema nada más. Entonces nosotros necesitamos todo eso, y no una mirada ingenua de creer que con un delito en el Código Penal vamos a frenar todas las agresiones a mujeres, ¿no?